La verdad, épocas clave, se inicia la Semana Santa. Bueno, la semana, ahora nos va a explicar, pero ya se inició la Semana Santa, fecha clave en el catolicismo, por eso es un gusto tenerlo. Nicolás Frigo es párroco justamente de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, que no se ubica Chajalí al fondo, allá Chabrillón, por ahí se ubica, bueno, un poco antes, con una impresionante cantidad de actividades, y eso me gusta, ¿eh? ¿Cómo estás, Nico? Un gustazo tenerte. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, buen día también a toda la comunidad. Bien, muy bien, ahí gracias está. A Dios, gracias por la invitación. Te agradezco porque la verdad que me encanta tenerte, y en vivo es otro tipo de charla. Ajá, sí, así sí, que sí. Maten ahí, así que buenísimo, ¿eh? Bueno, épocas de análisis, de reflexión, ¿cómo estás viviendo? Sabemos que son las fechas importantes sí. de la religión católica. Y vemos muchas actividades, está bueno eso. Sí, sí, es hermoso. Sí, la Semana Santa es el centro un poco, ¿no? De toda nuestra vida así de fe y de toda la vida de las comunidades, ¿no? Como que todo confluye a la Semana Santa y todo parte de la Semana Santa porque es la Pascua, ¿no? O sea, para nosotros la entrega de Jesús, ¿no? Su muerte y su resurrección marcan... El momento de transformación, de redención, ¿no? de la humanidad. Entonces, todo confluye ahí y todo brota de ahí, ¿no? Vos sabés que mi hija va con él ahí a la parroquia. Sí, la Martina. Y obviamente que vamos leyendo y todo eso. Y vos sabés que me sorprendí, porque uno se olvida un poco. Ajá. O se aleja, andás a ver. ¿Cómo la frase de la Biblia pegan justo, ¿eh? Terrible lo de la Biblia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estos días se escuchan varias veces. El domingo pasado, que fue el domingo de Ramos, ¿no? Donde iniciamos la Semana Santa, lo escuchábamos. Y ahora el Viernes Santo de vuelta. Es la única vez en el año que proclamamos la pasión de Jesús. Que es un texto largo, porque son dos capítulos, ¿no? De la Biblia y por ahí es largo. Pero es crucial, ¿no? Cuando uno lo escucha desde la fe y dejando que la palabra obre en el corazón, realmente da mucha mucha vida. Sí. Leía ayer justamente tramos, no me voy a acordar, pero sí. Mateo o algo sí. así, que hablaba de la comunidad y trabajar en equipo y esas cosas, cuando sí. hoy hay mensajes que vienen del individualismo. Que es cierto que eran esos, esos mensajes o no. Sí, sí, y revolucionarios, ¿no? En su tiempo, y que han ido gestando, ¿no? Dentro de nuestra cultura, digo, la fe cristiana se ha ido traduciendo dentro de la cultura nuestra, y todo lo que nosotros hoy valoramos tanto como el trabajo en equipo, el trabajo en comunidades, brota de ahí, ¿no? O sea, de la certeza de que tengo que reconocer que solo no puedo todo, bien, ¿no? Bien. Y que necesito del otro. ¿No? Nosotros terrible decimos, bueno, mensaje, sí, obvio, sí, que necesito del otro con mayúscula y necesito del otro que está al lado mío, ¿no? Y esto es fuerte hoy en día porque muchas veces el otro, en nuestros contextos sobre todo, muchas veces se nos viene como una amenaza el otro, parece, ¿no? Como una amenaza o como alguien que viene a robarme mi lugar o que viene a ocupar mi espacio. Tal cual. Y la invitación del Evangelio, esto que vos decías, Pablo, que fuiste encontrando, la invitación del Evangelio es encontrar en el otro, no es un rival, no es un contrincante, sino que en toda su diferencia el otro es una riqueza para mí. Sí. Y no el otro, genial, el otro pareciéndose a mí, sino el otro en toda su diferencia. O sea, no tengo que arrebatarle nada a la diferencia del otro, porque la diferencia hace a la riqueza del compartir, ¿no? Sí, la verdad que buenísimo, porque qué modo de mensaje extraordinario. Nico, te pregunto, tiempos que hay que ir ayornándose, competencia despiadada con los dispositivos de celular, momentos complejos para la iglesia, ¿o no? Sí, son momentos complejos, pero momentos de desafío, ¿no? La iglesia siempre tiene que encontrarse con tiempos complejos, porque la realidad es compleja, ¿no? Y sea el tiempo que sea, la realidad siempre es compleja. Y es importante porque cuando Dios viene a salvar, ¿no? Se encarna, o sea, asume nuestra humanidad, nuestra cultura, nuestro modo de ser, Dios encarnado, ¿no? Y entonces la iglesia constantemente necesita ir abriéndose a la realidad. El evangelio siempre es el mismo, ¿no? Pero el modo de anunciarlo, el modo de compartirlo, el modo de vivirlo, va tomando fuerza y formas distintas en cada momento de la historia. Entonces, este tiempo uno dice, bueno, hay un montón de complejidades, como en cualquier momento, pero se vuelve hermoso porque es tiempo de desafío, ¿no? De poder preguntarnos de vuelta, bueno, en este tiempo, ¿cómo, ¿Cómo amar? ¿Cómo anunciar de vuelta? ¿Cómo anunciar el Dios de la vida? ¿No? Un Dios que ama la vida de todos. Esto que decíamos de la comunión, ¿cómo anunciar este vivir la comunión? ¿No? Sí, sí, bueno. Sí. Y esto se toma así como una... Viste que el Papa hoy baja un mensaje de esto, sí. ¿No? ¿Te acordás del famoso sean rebeldes que tiene, pero participando en comunidad? ¿Fue un mensaje fuerte o no? Sí, sí. Sí, sí, el Papa nos va invitando siempre a esto, ¿no? De, hay como dos aspectos, ¿no? que cuidar. Por un lado, la fidelidad al Evangelio, ¿no? La fidelidad al Evangelio, porque Jesús, como dice por ahí la palabra, es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Por un lado, la fidelidad al Evangelio y a su mensaje, y por otro lado, la fidelidad al hombre de hoy, ¿no? A la humanidad de hoy, a la realidad de hoy. Entonces, entre esos dos... Eso, ¿no? Entre esos dos amores, ¿no? El amor fiel al Evangelio y el amor fiel a la realidad y al humano hoy... Entre esos dos amores va marchando, ¿no? Va marchando el anuncio. ¿Y cómo lo analizás vos, ¿no? Al frente de una parroquia que congrega mucha gente. Yo lo quiero decir porque yo me vi sorprendido gratamente por eso, ¿no? La cantidad de gente, los vínculos que generás con los pibes más chicos, la verdad que está buenísimo. Eso se plantea porque vos en un momento estás solo y reflexionás y decís, y hay un momento de crisis. ¿Es complicado eso? Sí, claro. Sí, sí. Nosotros sentimos en la comunidad, yo esto lo he ido aprendiendo también junto con la comunidad, ¿no? Ah, bien. Sentimos que la comunidad lo exige. Disculpa que te interrumpa. Sí, hoy esta comunidad donde estoy, ¿no? Pero todo. Desde la madre, el hijo. Exacto. Bien, sí, bien, sí. Bien. Lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Y cada vez más. En medio de tantos dolores, de tantos sufrimientos, de tantos cansancios, ¿no? Porque estamos cansados, ¿no? Uno ve por todos lados el cansancio, lo fundamental que se vuelve el vínculo, ¿no? Que las comunidades, y nosotros lo sentimos que queremos vivirlo así en la parroquia, que la comunidad se vuelva como un oasis en medio de corridas, de cansancios, de problemas, de dolores, de situaciones que no llego, que no alcanzo. Bueno, que la comunidad pueda ser como ese oasis donde recuperar vida, ¿no? Por un lado sentimos que el corazón de Dios es eso, ¿no? Y qué bien que hace que la parroquia se vuelva cada vez más lugar donde quien llega pueda sentir eso, ¿no? Y es nuestro deseo, ¿no? Que quien llega pueda hacer como experiencia de el corazón de Dios donde puedo venir a descansar, a tomar fuerzas, a recuperar vitalidad, ¿no? Y en lo personal, Nico, ¿esto es lo que te da fuerza también? Sí, claro, sí, sí. Pero y a ver el cable a tierra así, no sé, me lo planteo yo, sí. Está buena la charla, pero el compañero cura, ¿se generan esas charlas así entre ustedes? Sí. Porque ustedes la viven en la realidad, esto es así. Por ahí nosotros podemos ver que nos golpean para pedirnos un sachet de leche para la hija que no puede tomar leche. A mí me parte el corazón y tratas, pero no podés con todo. Pero ustedes la viven en carne y hueso. Sí. ¿Viene ese descargo así? Sí, sí. Sí, nosotros compartimos el espacio que tenemos seguro todos los curas de la ciudad, en este caso de Concordia, es una vez al mes, ¿no? Un martes, el primer martes de cada mes, nos tomamos de las 8 de la mañana hasta después del almuerzo. Para compartir un poco lo que nos va pasando, lo que en cada parroquia vamos viviendo, vamos charlando por ahí, bueno, por dónde ir, ¿no? Y después también, eso es como lo innegociable, ¿no? Después en el día a día también nos vamos encontrando siempre, a veces con las parroquias más cercanas, por las zonas más cercanas, y en algunos momentos del año, como hoy, por ejemplo, con todos los curas de la diócesis. Bien. Esta tarde, por ejemplo, hoy... compartimos lo que le llamamos la misa crismal. Todos los curas junto con el obispo renovamos nuestras promesas sacerdotales. Que tiene que ver con la fecha también. Ni hablar, sí, con el Jueves Santo. Entonces nos encontramos todos los curas de toda la diócesis, ¿no? Incluye la zona de Chajarí, Federación, Federal, San Salvador, Colón. Y nos encontramos todos juntos y compartimos también momentos de oración, momentos de encuentro, de charla. Importante para vos. Eso es fundamental, bien, sí, sí. Mirá qué sí, bueno. Es fundamental. Y en esto de bueno, vienen estas fiestas importantes, con mucha gracia te voy a preguntar que me diga las actividades, ya para invitar también a los que están escuchando, las proyecciones, cuando uno plantea que va a haber un escenario económico, financiero, yo sé que no te estoy preguntando que me analices sí, el escenario, sí. Sino se empieza a proyectar esto, y también te quiero preguntar, Debe ser variada la idiosincrasia de cada iglesia, ¿no? ¿No? Me imagino no debe ser lo mismo la catedral que la gruta o que la parroquia donde estás vos, ¿o no? Sí. ¿Eso es un proceso de adaptamiento? Ponele, a vos te tocó venir un día acá. ¿Te adaptás, venís con la misma impronta? ¿Cómo manejan eso? Mirá, cada comunidad tiene como su, como vos decías, ¿no? Su idiosincrasia, que se fue gestando a lo largo de la historia, ¿no? Que tuvo que ver con los curas que estuvieron, con la gente que fue acompañando y gestando la comunidad, y que al menos debería tener que ver con el contexto donde la parroquia está, ¿no? Digo, debería porque a veces pasa, a veces no, en eso todos estamos en camino, ¿no? Entonces, cuando llega un cura a una comunidad, lo que se espera es que el cura pueda conocer la realidad, ¿no? La idiosincrasia de su comunidad, el trabajo que viene haciendo, y sumarse, ¿no? Al trabajo que la comunidad viene haciendo, porque lo importante es que no es que esto dependa del cura que llega, sino que pueda depender un poco del camino que la comunidad ya viene haciendo, y ni hablar, después cada cura con su impronta también suma, ¿no? Con lo que tiene para aportar. Pero esto que vos decís es fundamental en nuestro servicio, de poder conocer, porque como decís, cada comunidad tiene, es un mundo distinto, como cada casa, ¿no? Y hay una cuestión, mirá lo que voy a decir, yo voy a decir, mirá las preguntas que me hacen. Pero hay que ver también el hecho de la juventud, son muy jóvenes, sí, ¿no? La juventud, la intensidad, ¿tiene que ver con eso también o no? Sí, o sí, que a veces nos juega a favor y a veces en contra, ¿no? Mirá, porque qué bueno eso, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, por ahí uno tiene como muy sobrevalorada la juventud, ¿no? Y la verdad que es un momento hermoso, yo estoy muy, muy contento, muy feliz. Pero es cierto que no tenemos la experiencia de los curas más viejos, que han pasado por cosas que uno por ahí quisiera transitar, conocer. Y por ahí alguno te puede decir, pero mirá que yo ya caminé por ahí y es difícil, no funciona. Hay que escuchar entonces. Hay que escuchar, sí. Viste que hay y una veces, frase que te dice, Dios te dio dos orejas y una boca. O sea que escuchá más. Y a veces somos medio terco y nos pegamos un golpe también y bueno, ahí vamos aprendiendo. Es parte de la formación de la experiencia. Pero sí, como todo, ¿no? Digo, el joven, no sé, nos sentimos que tenemos fuerzas y ganas, pero por otro lado también sentimos que a veces nos falta como esa experiencia. Y bueno, y nos viene bien a veces ir compartiendo con quienes la tienen, qué, ¿no? Qué bueno, qué bueno esto lo que decís. Nico, y ahora esto de las actividades, ¿no? Porque vos pasás y siempre hay actividades ahí. Yo, es habitual mi paso por ahí, obviamente en el auto y paso rápido, pero siempre hay chicos, siempre hay gente. Esto impronta tuya, ¿o no? Mirá, o yo, de la comunidad de la iglesia. Yo llegué hace 3 años a la parroquia y me encontré con una parroquia de mucha vida, ¿no? Ya está, una parroquia que viene haciendo, es la parroquia más nuevita, digamos, de como parroquia de aquí de la ciudad. El padre Zavala estuvo en su momento, que muchos lo conocieron. Sí. Después el padre Marcelo Charles Mengión estuvo acompañando como párroco varios años. Y bueno, yo llegué hace 3 años. Una parroquia que de mucha vitalidad, ¿no? Y que sí, es así, como vos decís, ¿no? A mí me pone muy feliz salir de mi casa y veo que todo el tiempo hay chicos jugando, hay actividades, hay grupos de distintas edades, de distintos servicios. Así que eso es hermoso. Sí. Y vos usaste una palabra que me dijiste que me pareció interesante, los desafíos, ¿no? Sí. Recuperar esos chicos jugando, ¿son los desafíos de la iglesia? Viste que se habló en un momento de el alejamiento. ¿Son los desafíos hoy principales? Sí. Que el gurí esté jugando adentro de la parroquia es uno de los regalos más lindos hoy para mí, ¿no? Poder encontrar, en como te decía recién, ¿no? Dentro de la comunidad, un lugar donde poder ser, donde poder vivir, donde poder jugar, donde poder compartir la vida. Que para hoy es importante y para el mañana de ese gurí también es importante el poder recordar que en una parroquia, que en una iglesia pudo jugar, ¿no? Porque uno también ahí va percibiendo simbólicamente que frente a Dios puedo jugar, puedo ser yo, puedo vivir, ¿no? Pero aparte, que está bueno, a forma de pregunta, pero casi una afirmación mía, cómo se van generando los valores. Sí, ¿viste? Sí. Eso fortifica a un pibe, ¿o no? Sí, claro. Sabes que vos decías esto de los desafíos. En esto que me preguntaba recién de cómo vamos viviendo esto y ir compartiendo con otros curas, otras comunidades. Bueno, en toda la diócesis de Concordia siempre vivimos asambleas, ¿no? Una de inicio de año y otra de final de año de todas las parroquias de la diócesis. Y nos hemos ido planteando 3 desafíos. Que nosotros le llamamos 3 clamores, que son los que nos van a ir guiando en este tiempo, ¿no? Una iglesia en salida, esto que el Papa viene repitiendo mucho, ¿no? O sea, una iglesia que no se queda encerrada en la comodidad o cuidando lo que tiene, sino que es capaz de dar el paso de ir al encuentro del otro. Una iglesia que escucha, ¿no? Y esto se nos vuelve fundamental porque muchas veces la iglesia quedó puesta como la que tiene que enseñar, ¿no? Y hoy descubrimos que la iglesia también tiene que aprender, ¿no? Y entonces, una iglesia que escucha y que es capaz de escuchar al que llega, sobre todo por todos estos dolores y sufrimientos y situaciones complejas, ¿no? Y una iglesia donde el protagonismo y la participación es dada a los jóvenes, ¿no? Como tres clamores le llamamos, ¿viste? Y en este tiempo lo hemos ido descubriendo juntos, porque esto brotó de una encuesta que se hizo hace 2 años, una encuesta que se hizo así en todas las comunidades, ¿no? Que de hecho se hizo en el mundo entero, pero nosotros lo tomamos acá para nuestra diócesis. Brotaron estas tres cosas como las constantes, ¿no? Es decir, bueno, después de esa encuesta vimos, bueno, tres cosas que aparecen constantes: iglesia en salida, una iglesia que escucha y una iglesia donde los jóvenes participan con protagonismo, ¿no? Entonces esto es un poco lo que hoy descubrimos como desafíos, por dónde ir, ¿no? Nico, te pregunto, el otro día participé, mi hija está en la preparatoria para tomar la primera comunión dentro de muy poquito. Pero vi gente más grande también participando. Eso debe ser también festivo, ¿no? Que una persona adulta diga, yo soy padrino de un pibe que era más chico de él, porque en una época estaba haciendo, cuando estaba la colimba, mira lo que te estoy hablando, le propusieron a partir de un cura, creo que se le dice capellán en el... Capellán, ajá. Si se quería bautizar, y se bautizó con 18 años, yo tenía 15 y soy el padrino. Ah, mirá. La grande mi hijao. Qué padrino. Ajá. Eso también está bueno, ¿no? Sí. Porque seguramente no lo juzgamos, pero por algún motivo de la vida, o estuvo alejado, no tuvo la oportunidad de ser partícipe, y hoy grande decide tomar la comunión. Sí, es hermoso, bueno. Es hermoso. La catequesis de adultos que en muchas parroquias está, allá en nuestra comunidad es chiquita, es un grupo chiquito, hay comunidades donde hay muchos adultos y va creciendo cada vez más, porque esto de la iglesia en salida, que hablábamos recién también, te va ayudando a descubrir que hay, como decías, muchos adultos que quizás tienen ahora recién su experiencia de fe y entonces hacen ahora el camino, ¿no? Jóvenes y adultos. Que de hecho, al comienzo de la vida de la iglesia y después de Jesús, los sacramentos eran recibidos por adultos, ¿no? O sea, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía era un solo sacramento, ¿no? Que era un camino de adultos, el adulto que se convertía a la fe, hacia el camino y en ese camino de conversión a Jesús se vivían los sacramentos, ¿no? Y es hermoso, la catequesis de adultos es muy linda porque es un camino donde el adulto va haciendo un camino muy consciente, ¿no? De una búsqueda es de Dios. Aparte de sí. Así que sí, es muy lindo eso. Sí. ¿Cómo analizás, Nico? Le agradecemos un montón. Estamos sacando el jugo, Nico. ¿Cómo analizás estas problemáticas sociales que tanto nos golpean y que mucho tienen que ver con los más jóvenes, que son los consumos y en todo el paquete, que es peligroso, ¿no? Desde el juego, porque ahora todos quieren tener plata, entonces entran en los casinos, las adicciones a las drogas, bueno, y todo el mundo ese que se genera, porque ahí está pegada la delincuencia, el riesgo de estar privado de su libertad. ¿Cómo analizas eso? Porque aparte detectamos y nos han dicho acá, porque teníamos un micro de problemáticas sociales, que los parámetros de edad se van acortando, cada vez son más chicos. Cada vez más chicos. Y es feo eso, ¿o no? Sí. Mirá, no sé si puedo analizar algo, ¿no? Pero sí compartirte lo que vivo y lo que duele, ¿no? Del día a día con los gurises que están atravesados por este flagelo, ¿no? De la adicción en sus distintas maneras. Por un lado, vidas heridas muchas veces, ¿no? Muchas heridas que han ido quedando adentro, que no se han podido decir. De hecho, la palabra adicción, algunos dicen que el término adicción significa la no dicción, el no decir, ¿no? Tanta herida, tanto dolor que a veces ha ido quedando adentro, tantas lastimaduras, soledades, abandonos, y que generan un vacío en el corazón, ¿no? Y que de alguna manera hay que llenarlos. Y entonces ahí aparecen las propuestas perversas, ¿no? De tantos que negocian con esto y que vienen como a proponer así, una especie de algo que viene a llenar un vacío que en realidad agranda más todavía el hueco del corazón, ¿no? Sí, aparte, y entonces muchas veces destruye las estructuras familiares. Todo, se enferma, ¿no? Se enferma todo el vínculo. Entonces se vuelve una realidad de mucho dolor, ¿no? Una realidad de mucho dolor. Nosotros deseamos en las comunidades de la ciudad, deseamos acompañar, ¿no? Estas situaciones. Por eso en muchas parroquias están los ambulatorios. Bueno, trabajamos con Juan 23, que es esta comunidad de vida y rehabilitación, donde muchos chicos van a recuperarse. Y lo que deseamos es que ese vacío de amor que quedó en el corazón pueda ser llenado con Dios y con la comunidad y con el hermano, ¿no? O sea, con alguien que está al lado mío, que me permita hablar, que me permita expresar. Pero lo doloroso es esto que decías, ¿no? Que a veces uno siente también que son cada vez más chicos, y que hay barrios y familias tomadas por esta realidad, ¿no? Uno a veces siente que es un trabajito de hormiga, ¿no? Porque por ahí acompañamos a uno, a dos, a tres, y todo lo que eso implica en medio de miles, ¿no? Pero realmente deseamos estar, acompañar en lo que podamos a los pibes que andan con esta dificultad y a sus familias, ¿no? Bueno, yo soy propagador de tu parroquia, así que te quiero preguntar, ponele, desde hoy ya hay, bueno, desde el domingo hay actividades, porque yo fui, me entregaron una cruz a mi hija, la pusieron en aceite, bueno, estuvo genial. Comentame las actividades que se vienen ahora. Sí. Porque yo sé que mucha gente que nos está escuchando, que a veces hasta lo debatimos en mesa de amigos, que me parece buenísimo esto, ¿no? Que antes eran temas que ni se hablaban y hoy están instalados en la agenda, me parece buenísimo. Las actividades que van a tener estos días. Sí, mira, hoy miércoles, todos los curas con todas las comunidades nos reunimos en la catedral. Hoy, creo que en ninguna parroquia hay misa, nos reunimos todos en la catedral, en la misa crismal se llama. Perfecto. Que es una misa, es muy linda. Por un lado, los curas renovamos las promesas sacerdotales, y por otro lado se bendicen los óleos. Nosotros utilizamos en las parroquias tres óleos, ¿no? El óleo de los catecúmenos, que es el que se usa para los bautismos, el santo crisma, que se usa en las confirmaciones, en los bautismos, y el óleo de los enfermos, que utilizamos cada vez que vamos a ungir a un enfermo, ¿no? Entonces, hoy en esa misa el obispo bendice en unos frascos grandes esos óleos, que después cada uno llevamos y durante todo el año usamos como un signo de comunión, ¿no? Así que es hermosa. Nico, ahí es abierto, igual yo quiero. Todo el mundo, todos los que quieran. Sí, así que todos invitados. Están todos ustedes, pero puede ir la gente. Sí, todos invitados para las 20 horas esta noche. Después no, los curas nos quedamos a cenar, ahí no nos están invitados todos, pero. Después, si querés, nos armamos grupo y nos vamos, pero. Che, y bueno, y mañana jueves, a la mañana, jueves, viernes y sábado, tenemos actividades para los gurises. A las 10 de la mañana, algunas celebraciones, ¿no? Por ahí más adaptadas para los chicos. Ahí me anotaron en una, me van a lavar los pies. Ah, vos sos uno de los discípulos, bien ahí. Mañana jueves. Mañana. Te van a lavar los pies. Yo juego al fútbol, esperemos que no me peguen en el pie. Sí, claro. Voy a proteger los pies. Sí. Sí, ahí va a estar lindo, sí, una celebración ahí con. Los padres van a estar de discípulos, porque claro, recordamos mañana jueves la última cena, ¿no? La institución de la Eucaristía, lavar los pies. Así que a las 10 de la mañana tenemos celebración con los gurises. Vamos a representar y a revivir ayer lavado los pies, la última cena, y después vamos a compartir un ratito de adoración al Santísimo. Y mañana a las 20 horas, la misa de la cena del Señor, ¿no? Terminada la misa, queda el Santísimo expuesto toda la madrugada, el templo queda abierto toda la noche, para los que quieran ir a rezar, porque es como ese momento donde recordamos a Jesús en el huerto, ¿no? De los olivos, en oración a la noche junto al Padre antes de su entrega. Así que los que quieran, va a estar el templo abierto. Bueno, después el día viernes, también a las 10 de la mañana, un viacrucis con los gurises. Sí, vamos a ir desde la parroquia hasta el barrio ahí, la zona del barrio Arenal. Vamos a ir caminando. Y a la tarde, a las 4 de la tarde, la celebración de la Pasión del Señor. ¿No? Y a las 7 y media de la tarde, un viacrucis, se llama Despojado. Un viacrucis que lo vamos a hacer ahí en el patio de la parroquia. Es una propuesta muy linda, ¿no? La están preparando los ministerios de música, junto con otros chicos que están trabajando la parte así como audiovisual, como de mucho arte, ahí hay mucho arte puesto al servicio ahí del anuncio del Evangelio, arte musical, arte fotográfico, de pintura y demás, así que va a estar hermoso, 7:30 de la tarde. Terrible es músico tenerte, lo quiero decir. Sí, la verdad que se la juegan estos chicos de los ministerios de música. Es una propuesta inspirada en un grupo de música que se llama Hakuna, unos españoles, que tienen un Via Crucis cantado. Bueno, inspirado en eso, vamos a vivir ahí el Via Crucis el viernes a las 7:30 de la tarde. Bien. Así que va a ser y un momento lindo. Y después eso que es la famosa costumbre de recorrer abierta todo el día. Sí, sí, sí, el viernes todo el día. Va a estar toda la madrugada y ya sigue abierto, digamos, hasta viernes de noche. Perfecto. De tarde está abierto. Que es una, cuando yo llegué a Concordia, una de las cosas que me sorprendió y me alegró un montón, la movida de del Viernes Santo, ¿no? El del recorrido de las iglesias. Realmente es hermoso como... cómo se peregrina, ¿no? Bueno, y después, eso es el viernes, ¿no? El día sábado, a las 10 de la mañana de vuelta, celebración con los gurises. Ahí es un rato de celebración ahí con María, ¿no? Y por la tarde, noche, a las 20 horas, la vigilia pascual. Perfecto, ¿sí? Ahí está. Y el día domingo de Pascua, 9 de la mañana bautismo, 10 de la mañana misa y 20 horas misa. Eso es en la Merced. Después, la mayoría de las parroquias son más o menos parecidos los horarios. Sí, no, pero está bueno que describas esa. Ajá. Porque esta está bueno, eso, esa la actividad del viernes. Sí, una linda propuesta. Siempre que te escucho, convocás a la familia. Es importante eso. ¿Por qué te voy a decir yo? Porque yo el otro día, cuando se enteró mi hija que yo iba a ser uno, se puso re contenta, como diciendo, va a estar siempre. Mariana, ni que hablar. Pero es importante eso, porque te escucho que convocás siempre, venga la familia, participe, está bueno. Es hermoso eso, sí, es hermoso. Porque siempre lo comparto. En el caso de los gurises, ¿no? Los primeros catequistas siempre son los padres, ¿no? Y bueno, y como cada uno va pudiendo, ¿no? Ser como los primeros catequistas de los gurises. Y uno ve cómo los chicos que son acompañados por la familia van haciendo procesos así de fe mucho más seguros, ¿no? Y para las familias hace bien, ¿no? Para muchísimas familias, por ejemplo, la llegada del chico a la catequesis es ocasión de acercarse, ¿no? a la vida de fe, a la vida de la iglesia, y se comparte hermoso, ¿no? Ahora, por ejemplo, con tu nena, con Martina y todos sus chicos, tenemos el campamento, ¿no? El otro fin de semana. Y entonces, estas últimas semanas vienen intensas. Entonces uno dice, bueno, esas experiencias de poder estar con los gurises, un fin de semana de campamento, poder terminar con las familias compartiendo una misa, después un almuerzo juntos, y son momentos impagables. Que el gurí no se lo olvida más, ¿no? Digo, yo mismo me acuerdo, ¿no? De mi infancia, la compañía con mi familia, y el gurí no se lo acuerda más, y para la familia se vuelve lindo también, porque se vuelve como la excusa, ¿no? Para compartir un poco la vida de la comunidad, la vida de fe. Sí, sí, sin duda. Yo lo he contado, alejado, si bien tuve educación en base a una escuela privada religiosa, me alejé totalmente. Y ahora con Martina he vuelto, pero he vuelto contento. Eso es lo que está bueno. Te agradezco un montón. No, gracias a ustedes. Me encantó tenerte. Quiero pedirte a modo de bendición. Yo sé que hay mucha gente preocupada. Hoy te decía, fuera del aire, le llegaron las boletas de luz, no le alcanza para los remedios. Pero bueno, esta es una fecha justamente para redoblar la fe, para eso. Te quiero pedir que le hables a ellos. Amor, no sé si de bendición es la palabra. Sí, vamos a hacer una bendición. Esa gente, ¿no? Sí, la Semana Santa es fuerte, ¿no? Porque uno lo ve a Jesús, como decíamos recién, Jesús vino a asumir todos nuestros dolores, ¿no? Nada de lo que me duele le es ajeno a Jesús. Y cuando lo vemos el Viernes Santo en la cruz, ¿no? Jesús crucificado, de alguna manera me está diciendo, mira, tu dolor yo lo traje a la cruz, ¿no? Tu dolor, aquello que no podés. Digo, Jesús en la cruz es Dios hecho débil, ¿no? Un Dios débil que está clavado de pies y manos, ¿no? El Creador, el que lo podría hacer todo, está clavado de pies y manos, ¿no? O sea, la impotencia que yo siento tantas veces frente a tantas situaciones, lo miro a Jesús y digo, pero pucha, mirá, Dios se unió a mi impotencia. Dios se unió a mi fragilidad, a lo que no puedo. Entonces nos hace bien todos estos dolores, ¿no? Y todos estos tiempos que también son difíciles. Poder mirar a la cruz el Viernes Santo y decir, bueno, Jesús, yo uno mi dolor ahí con vos, porque sé que no termina la cruz, ¿no? Y que hay esperanza, que después de la cruz viene la resurrección. Entonces, dejar que Jesús tome el corazón en la cruz y me resucite con él, ¿no? La Pascua es tiempo de esperanza, ¿no? Es decir, bueno, no tiene la última palabra la cruz, no tiene la última palabra mi dolor. El amor vence, ¿no? Y entonces la resurrección es el amor venciendo sobre el dolor, sobre la muerte. Así que que esta Semana Santa sea tiempo para resucitar la esperanza, ¿no? Revivir la esperanza en medio de lo que cada uno nos toque vivir. Así que le pedimos eso a Jesús para cada familia, para cada hogar que en este momento la radio esté llegando. Pedimos que descienda sobre todos, ¿no? Sobre cada situación, la bendición abundante de Dios y nos acompañe y nos levante la esperanza en este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me encantó tener la charla. Che, no, Nico, una alegría para mí también, Pablo. Esperemos repetirlo. Pablo y Pablo también, ¿no? Pablo también. Los dos Pablos. Bien, acá. Bien. ¿Te acordás de uno de los apóstoles? Bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, no era apóstol. Sí, fue un apóstol posterior, digamos. Se transformó. Sí. No fue uno de los doce, sino un apóstol llamado así después de la Pascua de Jesús. Era medio perseguidor, después se transformó, ¿no? Sí, cayó el caballo y ahí. ¿Viste? Pablito, somos importantes ahí los nombres, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música y nos vamos a meter en el último bloque. Nos va a quedar cortito, pero estuvo buenísima la charla, así que todo tuyo, Pablito.